Muchas gracias por permitirme acompañarles una semana más. No nos escuchamos la próxima semana porque es puente, pero después de eso les prometo que volvemos para seguirnos acompañando en estas órbitas nocturnas. Pero hasta que ese momento llegue, les voy a pedir, por favor, hoy como siempre, que descansen mucho, se cuiden y se la lleven muy, muy tranqui. Broken de la Minus. Do not listen. Went to hell and back, left all the way. Now I'm broken. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas inquietas al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Y acá nos llega la risa por buenas razones, como podrán intuir del fondo musical. Tenemos celebraciones a las cuales invitarlas a todas ustedes allá afuera. Es una nueva etapa, una nueva estampa de la fórmula correcto. Secreta. Ya saben que nos encanta cambiar la programación cada vez que se nos agotan los ciclos. Y este es un interludio con visitantes a cabina muy, muy, muy especiales. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Pues muy bien. Imposible estar bien con este ambiente tan festivo que hemos... ¿Imposible estar mal? Imposible estar mal. Me traicionó el subconsciente. Imposible estar mal con el ambiente festivo que hemos generado esta noche. Y pues estoy muy contento de darle la bienvenida a Mau Curi, un buen amigo de hace tiempo, que viene aquí en representación de este proyecto incipiente que se llama Sinestesia. Y nos acompaña también Denise Noriega, porque nos van a invitar a una serie de eventos que van a tener lugar en el marco de la Semana del Arte y que yo creo que no se deberían de perder, sobre todo porque para que se animen vamos a tener ahí unas entradas para regalarles. Mau, Denise, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de estar aquí. Gracias por invitarnos. Y pues para mí es muy especial justo estar aquí con ustedes después de tanto tiempo. Bueno, Pablo fue mi maestro de cine en esta institución. Y José Luis, curiosamente, hizo el logo de Sinestesia hace ya unos dos años, correcto, tres años. Entonces, pues creo que es un proyecto que ha crecido en conjunto por los que estamos aquí. Y Denise, que viene también aquí con nosotros, es directora y cofundadora de un festival en el que está La Tripeada. La Tripeada. Buenas noches, gracias por el tiempo, por estar aquí, está padrísimo. Sí, qué emoción y felicidades por esta iniciativa. Que, pues, ¿por qué no nos cuentan un poquito de qué va, en qué consiste? A ver, les cuento un poquito. Dot Day Night, que originalmente Day Night era porque era un programa de día y un programa de noche. Justo nace para celebrar alrededor del Día de Muertos, que fue la primera edición del 2023. Y lo hacemos con esta onda de... Estamos muy inspirados, no sé si por aquí conozcan el Dark Mofo, que es un festival en Tasmania. Y bueno, yo obsesionada con voy a ir. Bueno, no sé si voy a ir, pero me lo voy a traer. Entonces voy a hacer mi versión un poquito de este lado. ¿Y has ido finalmente? No he ido todavía. Ya estamos justo hasta planeando que hagamos un Dark Mofo México y buscar ahí hacer un deal, no sé, un happening chiquito. Como un enlace. Y buscar un enlace. Pero lo uníamos un poco a que estuviera relacionado con el Día de Muertos, porque ellos lo que siempre me ha gustado de la esencia de ese festival es que es muy buscar el lado B de nuestras tradiciones, ¿no? Como de las raíces, no del México como el México que conocemos, sino más profundo, más en la toltequidad, más con este orgullo de todos los, maldicho dioses, sino todas las bondades y los adjetivos de la iluminación de la toltequidad, ¿no? Que es como lo equivalente al nirvana y al budismo, pero versión México, que bueno, no vamos a ahondar mucho en eso, pero justo que salirnos un poco del cliché de las Catrinas y de todos estos íconos clásicos mexicanos y buscar pues también todas estas incomodidades y laditos ves que tenemos también por ser mexicanos, ¿no? Celebramos muchas cosas, nos encanta celebrar a la muerte de manera muy festiva, pero el festival, bueno, se darán cuenta de nuestra paleta de colores, se iba mucho a los rojos, mucho negro, detallitos en blanco. Y hicimos una primera edición, un programa cargado de día, de noche. Estuvo súper largo y lo hemos ido acortando un poquito también el año pasado. Y tuvimos un pop-up el Art Week del 2024. Y hoy venimos con esta segunda edición 2025, con un programita cortito del 4 de febrero al 10, ¿verdad? 10 de febrero. Si quieres, cuéntanos un poquito más de qué va a pasar. Justo dentro de la programación tenemos planeado tener un par de performance y como eventos sensoriales, que es justo ahí donde conseguimos esta colaboración entre Sinestesia, que es mi estudio, que intenta como recrear lo que es la sinestesia para la gente que no tenemos esa condición, que se le considera una patología, pero yo creo que es un superpoder. Superpoder. El poder percibir con esa bueno, con esa magnitud, todos los sentidos, ¿no? Entonces, digo, para la gente que no sepa lo que es la sinestesia, es básicamente una condición en la que tú puedes ver una pintura o escuchar una canción y ver colores a partir de otro sentido o tener básicamente los sentidos mezclados. Entonces, todos los performances que tenemos planeados para esta Semana del Arte tienen aromas. Nos asociamos con una empresa que se llama Aromaria, que nos diseñó olores de autor para una de las performances que va a suceder en una iglesia abandonada en el centro, donde se va a presentar un queridísimo amigo llamado Gabriel O'Shea. ¡Te amamos! Que amamos con todo el corazón. Y va a presentar ahí un proyecto en el que lleva trabajando 2 años como extensión de una de sus piezas. Él es artista de la Galería Hilario Galguera. Y pues va ahí a presentar un tema más sonoro, porque él en realidad es un artista plástico. Bueno, es un artista multidisciplinario. Es un artista de todo, en toda la palabra. Hace de todo un poco. Pero digo, ahí va a haber un poco de olor, un poco de haze, bueno, mucho hielo seco. Y un ambiente tétrico. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos esa performance por... Va a suceder el 6 de febrero, que es jueves, dentro de la Semana del Arte. También como evento oficial de Zona Maco. Y una performance de unos amigos, amigues que quiero mucho, que son los Diles Que No Me Maten. Que pues van a tener también una presentación muy única, porque lo que quisimos hacer fue que la audiencia pudiera enfocar los sentidos a plenamente lo sonoro. Entonces va a ser en total obscuridad, en completa obscuridad, como dice su canción de outro. Que aparte sea que ni les gusta, ¿no? Es como su creep. ¿Es su creep? Es su creep, sí, es su total, creep. Total. Ah, ya no la tocan, ¿o qué? Esa canción, esa es de las que más me gustan, de hecho. Específicamente cuando salimos anunciados, abajo. Por ellos, en el Instagram. No vamos a tocar. Aquí no vamos a tocar a otro. No la vamos a tocar. Entonces, qué bonita, bueno, canción. Sí, es una gran canción. Y esto pasa el sábado 8. Sábado 8 de febrero. 8 de febrero. Esto es en el centro, en el muy recordado por muchos icónico espacio, antes Pasagüero. Ah. Ahora el nuevo club M33. ¿Los horarios son, hay 2 funciones o solo una? Es una sola función. ¿Una sola? Va a ser a las 9 de la noche. Es una performance de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero después va a seguir, digamos, se prenden las luces después de toda esta experiencia introspectiva, porque al final llevan todo un género que se llama drone, ¿no? Que es básicamente como usar frecuencias y un poco de improvisación. En realidad no van a tocar sus rolas, justamente, es como más un esquema de performance en el que quieren explorar el sonido. Y van a tocar ellos sin ver nada. También eso me parece muy admirable, porque creo que es la ejecución a oscuras es compleja, ¿no? Entonces, pues la idea es que la gente esté sentada, acostada, y que se salga un poco de lo convencional, de que no sea un concierto, sino que sea una experiencia. Vamos a incluir aromas, y después van a echarse ahí un palomazo. Un palomazo. Un DJ set por los Diles, que pues es ya para que la gente se quede y pues platiquen de qué sintieron y cómo vivieron la experiencia. Fascinante. Y bueno, este es un evento, entiendo, por entrada, ¿no? Las están a la venta las entradas, ¿no? ¿Pueden compartirnos información de eso también? Sí, pues ahorita los boletos están en $300. Estamos por cambiar, es como Early Bird y tenemos fase 2 y ya en taquilla. Sube poquito. Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien. Estamos felices con la respuesta del público, sí. Y pues estamos justo por subir a fase 2, pero pues nos encantaría, justo aprovechando que estamos aquí, invitar a una dinámica con la audiencia, ¿no? Que tengan pues la oportunidad de acompañarnos ese día y pues regalar un par de entradas para que pues vayamos y vivan lo que es. Esa es nuestra propia versión drone. Es la versión el drone edit de la música de circo. De la música de circo. Por la fórmula secreta. ¿Han pensado en una dinámica específica? ¿Algo que se les ocurra? O sea, como alguna trivia, concurso, o simplemente... A ver, échate algo. No veníamos preparados, pero puede ser muy divertido. Sí, puede ser divertido. Mientras lo piensan, voy a aprovechar para hacer el anuncio para que estén pendientes allá afuera y contesten rápido para que se lleven esa entrada para la experiencia. @lafsecreta909 en Twitter, en Facebook y en Instagram. O en el WhatsApp de la cabina 55529-2599. Ahí estén pendientes, con el dedo en el botón de enviar, porque en unos momentos nuestros amigos Mau y Denise nos van a compartir la dinámica para que se lleven esa entrada y puedan ver esta experiencia tan, tan particular. Y quizás antes podemos ir a escuchar un poco de música. Claro que sí, escuchamos hace rato justamente La forma del esqueleto, de Diles que no me maten. Y voy a poner por acá esta otra, pues una aportación que nos hacen nuestras amigas Mau y Denise. Esto se llama Nocturno, ¿no? De Gabriel O'Shea. Es una de sus rolas, digamos, que va a poner en la performance de La Iglesia Abandonada. Pues un saludo allá para Gabriel y vamos a escuchar Nocturno en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se despeguen para que se lleven esas entradas. Eso que escuchamos, exactamente, eso que escuchamos se llama Nocturno y es una de las piezas que van a poder escuchar en el performance de Gabriel O'Shea. Aquí lo acaban de escuchar en primicia, pero para que lo escuchen en vivo, aquí tenemos una pequeña dinámica. Bueno, primero vamos con lo otro, ¿no? Para que puedan ver este performance de Diles que no me maten tocando un set de drone en la completa oscuridad. ¿Cuál es la dinámica, amigos? Acuérdense, arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Un poco la condición también es que sigan la cuenta, ¿no? Sería padrísimo. Y ahora sí, ¿cuál es la pregunta para que se lleven allá afuera ese? Creo que estaría lindo justo que nos comparta la audiencia por qué la banda se llama Diles que no me maten. ¿De dónde viene la inspiración del nombre de la banda? Perfecto, pues ahí está la primera persona que... ¿Qué es? ¿Es una entrada? Es una entrada doble. Una entrada doble. La primera persona que nos conteste esa pregunta, arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y para el otro? Para el otro, creo que podría estar... Pues hay una gran anécdota. Y Gabriel es artista de la Galería Hilario Galguera, como dijimos hace rato, pero... Hay ahí una anécdota que creo que para los muy clavados del arte puede ser que la audiencia llegue a conocer el por qué surge la Galería de Hilario Galguera y me encanta. ¿Cuál fue su conexión? ¿Con qué artista es que, digamos, la galería toma la relevancia que tiene hoy en día, ¿no? Importantísima respuesta en el mundo del arte. Perfecto, pues ahí está. Pues ya. Déjense caer. ¡Venga! Digo, como pista, es un artista inglés, ¿no? Sí, pues prácticamente el artista pues, contemporáneo más relevante. Grande en el Jumex. Estas pistas. Son demasiadas pistas. Más fácil imposible. Sí, sí, caray. Y aquí ya estoy hecho bolas con las redes sociales, pero contesten y estén seguros de que lo voy a ver. Y quizás nos da tiempo de escuchar algo más para que piensen. Y como decíamos, que es probable que no vuelvan a escuchar esa canción en vivo a cargo de sus autores. Aquí la tienen. Aquí la tienen para ustedes. Pues va a outro, de diles que no me maten, con todo respeto, para que por lo menos suene en la frecuencia de Ibero 90.9. Esto es La Fórmula Secreta. Esperamos su participación en las redes sociales. Sé que nos están mirando mal, a ti y a mí, y sé que son las luces de la noche los que no dejan mirar aquello que veo bien en la completa oscuridad. Y sé que nos están mirando mal por lo que hacemos de los días, todos los días, y al final sé que no hay yo, sé que no hay lluvia, sé que no hay nada, nada mejor. Y sé que nos están mirando mal, que son las luces de la noche las que nos dejan mirar aquello que veo bien en la completa oscuridad. Y sé que no hay yo, sé que no hay lluvia, sé que no hay nada. Eso fue Outro de Diles que no me maten, y ya han ganado los dos boletos. Efectivamente, felicidades a Matt Castillo, que nos contestó por acá, por el Instagram, que el artista que hace el vínculo con Hilario Galguera es Damien Hirst, el artista contemporáneo británico. Nos cuenta que es el artista favorito de su hermano Nicolás, a quien le mandamos un saludo de parte de tu carnal Matt Castillo, que va a ir a ver este performance de Gabriel O'Shea. Y acá por el Twitter nos dice Miguel Miquichuy que la conexión del nombre de Diles que no me maten, que además los emparenta con este programa La Fórmula Secreta, es el relato de Juan Rulfo que se llama así. felicidades a las personas que van a vivir estas experiencias sensoriales. Por ahí los vemos. Bueno, y para quienes no se llevaron estas entradas, ¿dónde pueden encontrarles, seguir todo lo que va a suceder? Prácticamente toda nuestra comunicación es a través de Instagram y lo pueden encontrar @dot.daynight. Y ahí estamos subiendo, ahí están los links de compra y toda la información y el programa completo. Súper. Pues mucha suerte y nos vemos por allá. Esperamos verlos por allá. Sí que sí. Ahí nos vemos. Muchas gracias por venir, amigues. Bye a todos. Gracias a ustedes. Bye. Y acá por este lado vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos con más regalos para ustedes, porque hoy es noche de regalos. No se despeguen para que puedan ir a ver al gran virtuoso del jazz, Federico Albanese. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, Federico Albanese. No. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Que sigamos aquí es un acto de intervención, intervención divina. Ibero 90.9. El milagro, de la radio. Este domingo en la Hora Nacional hay noticias en el Sistema de Salud de México. Sí, hablaremos sobre la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata, Ver por México. El Hospital General de México cumple 120 años. Vamos a hablar del nuevo modelo de cuidado infantil que busca mejorar la vida de las niñas y niños. Platicaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Y en la música, Los Daniels. Chay y Leonora los esperamos el domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Instrucciones para usar tu celular. 1. Aunque no lo creas, el teléfono se inventó originalmente para hacer llamadas. 2. Si las redes sociales te producen FOMO, es que las estás usando mal. 3. Tú eres el dueño de tu teléfono, no al revés. 4. Si lo olvidas en casa durante un día entero, no pasa nada. 5. No necesitas preguntarle a la app del clima si va a llover. Mira el cielo. Llevas toda tu vida viviendo debajo de él. Hay un mundo afuera de tu celular. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en La Fórmula Secreta después de un corte y recibir aquí a Mau y Denise para hablarnos de lo que estará sucediendo en un par de semanas. Y en las despedidas dejamos uno de los micrófonos abiertos de los cuatro que estaban operando. Les pedimos una disculpa porque tuvieron que escuchar ahí a nuestras, nuestras cortesías de buenas noches con nuestras invitadas del día de hoy. Es la, en cinco años y cacho, es la segunda vez que nos pasa. Creo que a la tercera vez nos regalan un helado de yogur de esos que venden aquí en la Ibero. Pues bien, estamos entonces en nuestra segunda cara de la fortuna. En este caso vamos a regalar cinco pases dobles. Son un montón de pases dobles para ver a Federico Albanese el día 22 de febrero. De febrero. En el Cantoral, un espacio de verdad inmejorable para escuchar música en vivo. Además, bueno, también un espacio diseñado obviamente con todas las precauciones para que la experiencia sonora sea impecable y pues el espacio idóneo para escuchar a este gran virtuoso Federico Albanese. Sí, un músico muy prolífico además, ¿no? Que publica música grabada muy seguido. Y bueno, ya creo que la semana pasada se regalaron algunos pases, entonces ya hay mucha gente afortunada que lo va a ver. Tú, Pablo, se me hace que no vas a estar en la ciudad. No, pero acabo de hacer esa conexión el día de hoy y me entristeció bastante. Entonces, será para la siguiente vida. Pues será para la siguiente visita de Federico, por lo menos. Pero rediman a Pablo allá afuera, sí, concursando por estos pases. Vamos a escuchar algo de Federico Albanese y regresamos para regalar esos boletitos. Esto que vamos a escuchar se llama Time Has Changed, de su álbum The Blue Hour, de 2016. Está sonando en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Sigue sonando Time Has Changed de Federico Albanese, que se presenta próximamente en la Ciudad de México, y tenemos 5 pases dobles para todas aquellas personas que nos escriban con su canción favorita o su pieza favorita de Federico Albanese. Primeras 5 personas que nos escriban a la F Secreta 909 en Twitter, Instagram o Facebook, o al WhatsApp en cabina 55 529 2599, su canción favorita de Federico Albanese. Correcto, hay un pase doble por persona para las 5 primeras personas en las redes sociales que ya mencionó Pablo. Y sigan a la cuenta para que se lleven esas entradas. ¿Será que les damos chance que contesten y mientras escuchamos más música, Pablo? Me parece perfecto. Vamos a escuchar algo de Blackbirds and the Son of October, la pieza Song for the Village, recientemente lanzada por Federico Albanese. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Song for the Village de Federico Albanese, aquí en La Fórmula Secreta, a propósito de su presentación en la Ciudad de México el día 22 de febrero, para la cual tenemos 5 pases dobles. Ya empiezan a llegar algunas de las respuestas. Es correcto. Por acá, por el Twitter, Malice Vega nos dice que su canción favorita es We Were There. Y por compartirnos eso, se lleva un pase doble. También por acá, por el WhatsApp, ya nos dicen que su canción favorita es precisamente Time Has Changed, que era la primera que escuchábamos, y se llevan también un pase doble. Y por acá, por el Instagram, nos dicen We Were There también. Habrá que ponerla, porque parece ser que es la favorita de varias personas. Felicidades, Ferfu, te llevas también un boleto doble para ver a Federico Albanese, con lo cual nos quedan dos pases dobles. Dos pases dobles. En lo que escuchamos We Were There, pueden seguirnos escribiendo a la F Secreta 909 en Twitter, Instagram o Facebook, o al WhatsApp en cabina 55529-2599. Vamos a escuchar entonces We Were There, del álbum By the Deep Sea, de Federico Albanese. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Participen, participen. Y así, We Were There, estuvimos en un concurso, pero ya acabó ese concurso. Se han agotado los 5 pases dobles. Individualmente les estaremos compartiendo los pasos a seguir para reclamar esos boletos. Y como estamos aquí celebrando a Federico Albanese, ¿por qué no nos seguimos escuchando más de su música? Así le vamos a hacer. Vamos a escuchar ahora By the Deep Sea, que precisamente es la favorita de Fabián Miranda, que por acá por el Twitter nos compartió esta información y por lo tanto se lleva un pase doble para ver a Federico Albanese este sábado 22 de febrero. Bueno, no, este no. El sábado 22 de febrero en el Cantoral. Gracias, Fabián, por participar. Esto es By the Deep Sea, de Federico Albanese, en la Fórmula Secreta. Termina By the Deep Sea de Federico Albanese. Y vamos ahora a escuchar The Prince and the Emperor, pieza del 2024. Y volvemos para despedir el programa el día de hoy. Sí. Y muchas gracias a todas a las escuchas que participaron en esta dinámica. Ya se fueron esos 5 pases dobles para ver a Federico Albanese. Por ahí nos vemos. Me dará gusto saludarles si es que nos cruzamos. Y pues estén pendientes porque me quiero imaginar que dado al buen recibimiento de esta sección de fortuna de la fórmula secreta, no será la primera vez que lo hagamos, ¿no? De hecho, buscaremos hacerlo frecuentemente. Uh-huh. Si ustedes organizan eventos, si les interesaría eso, contáctenos. Eso, conversar y acá en la fórmula secreta. Correcto. Sobre su programación, son bienvenidas. Correcto. Pues vamos a escuchar The Prince and the Emperor, un lanzamiento reciente de Federico Albanese. Y regresamos. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Vamos ya terminando este primer programa de Fortuna en el que se conjugaron dos fuerzas luminosas. Saludos de nuevo a Denis y a Mauricio que estuvieron por acá. Y felicidades a todas las ganadoras, ganadores de esta noche. Vamos a continuar ahora sí con nuestro glosario de la naturaleza. A continuar y darle cierre. Y a darle cierre de una vez por todas. No sabemos cuándo, porque hay ahí varias cosas que se nos atraviesan. No sabemos bien si estaremos aquí en cabina el próximo lunes y el siguiente. Hay puente, etcétera. Ya iremos decantando posibilidades. Por ahora les deseamos una linda noche y pues una buena travesía hacia el mañana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Chao. Adiós.